Aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. En nuestro último encuentro estuvimos hablando sobre algunas parábolas que se encuentran, hay varias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Hoy, la parábola de la semilla de mostaza. Jesús usó mucho para las parábolas. Y lo triste de todo esto es la cantidad de predicadores que interpretan justamente al revés de lo que él estaba enseñando. En los versículos 31 y 32 de Mateo 13, dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Muy buena pregunta. En primer lugar, Él dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza y agrega que el grano de mostaza cuando se siembra en el campo es, dice a la verdad, el más pequeño de todas las semillas. La semillita es muy chica, pero cuando crece, o sea, germina la semilla y luego crece, aún siendo de las hortalizas, llega a ser como un árbol. Y esto es anormal. O sea que debe haber algo malo. Ahora, note bien que aquí hay dos elementos o dos objetos, si usted quiere así, no son objetos. Hay un, por ejemplo, cuando habla acerca de la, por ejemplo, bueno, de que debe ser pequeño y no grande, el árbol, se menciona a las aves. Dice, todas las semillas, digamos, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. En la planta que está dentro de las hortalizas de ese campo, no puede ser un árbol tan grande que las aves vienen del cielo. O sea, las aves que vuelan por el espacio hacen su nido allí. Por eso, por un lado está la cuestión de la monstruosidad del crecimiento. Es un crecimiento anormal. O sea, la planta de mostaza debe considerarse dentro de la categoría de los arbustos, pequeño. No hacen allí los pájaros sus nidos ni se guarecen ahí porque no es un árbol o no supone ser. Pero en este caso, Jesús usa la parábola y como diciendo, ustedes conocen la planta de la mostaza. Primero, la semilla es muy pequeñita. Segundo, la planta está dentro de la familia de las hortalizas. Y tercero, en este caso que les estoy enseñando, dice Jesús, esa planta creció desproporcionalmente, mucho más allá de lo que debía haber crecido. Pero lo llamativo es el otro detalle aquí, y es que dice ha crecido y es mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves. ¿Para qué incluyó las aves? Las aves del cielo, o sea, del espacio sideral, y hacen nido en sus ramas. Cada detalle es maravillosamente perfecto, es decir, solo Jesús pudo haberlo hecho. Porque las aves del cielo también aparecen en la parábola del sembrador, y la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Las aves aquí son comparadas con los agentes de Satanás, que son los demonios, y ellos se encargan de hacer que aquel que oye la palabra no permita que esa palabra tome cuerpo en su ser y al final de cuenta la persona reciba por la fe a Jesucristo y sea salva. ¿Quién es el encargado de entorpecer esto? Bueno, son los demonios, los agentes de Satanás. Satanás no tiene atributos divinos, él no puede estar en todas partes personalmente él mismo, pero él tiene un tercio de ángeles que fueron los que se rebelaron y él los usa para ese fin. Por eso, como ellos también pueblan el espacio, allá en Efesios capítulo 6, versículo 12, claramente dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas regiones celestes no es otra cosa que el espacio. Fíjese lo que dice el versículo 12, escuche, Efesios 6, y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, ahí está, regiones celestes no quiere decir cielo necesariamente, sino el espacio sideral. Los demonios están siempre atentos para bloquear planes divinos y planes que hacen los hijos de Dios para llevar el mayor número posible de almas, conducirlos al conocimiento del Señor. Ahora, si usted vuelve a la parábola de la semilla de mostaza, dice que se hace árbol. ¿Cómo es que un arbusto se hace árbol? Si usted es algo conocedor de las plantas y de repente conoce muy bien una planta que es de muy baja estatura, nunca tiene tronco muy grueso, nada, dicen gajos y todo eso. Eso corresponde a ciertos árboles, sí, que deben ser así, no pueden ser pequeños. Pero aquí ocurre, y usted ve su árbol, que usted por ahí tal vez, una de las hortalizas que sembró, y de repente se convirtió en verdadero monstruo, por decirlo así, dentro del campo de los árboles. Y casi seguro, le puedo asegurar realmente que vendrían los de los canales de televisión y demás para tomar cuenta del asunto y lo filmarían y lo pasarían por televisión diciendo, mire este arbusto, ¿qué clase de arbusto es? ¿Cuántos metros de altura tiene? Miren lo frondoso que es. ¡Qué árbol! Hasta vuelan aves. Fíjense ustedes, allá está el nido de tal o cual pájaros y qué palomas, qué esto, qué lo otro. Y bueno, eso sería todo un acontecimiento y una noticia. Porque ¿cómo un arbusto puede volverse en árbol? ¿Cuál es el significado aquí? Bueno, si las aves representan a los mensajeros de Satanás, tal como ya hemos probado, entonces, y el arbusto creció hasta ser un árbol, aquí está la falsa iglesia. ¿Qué? Y claro, si usted toma solamente la iglesia que pertenece al Señor, es algo así como del campo de las hortalizas. Es pequeña. Es una planta pequeña. Es un número reducido de los que son fieles al Señor. Pero si usted coloca todo lo que se llama cristiano, toda clase de llamados cristianos, católicos romanos, apóstatas bien declarados que ni siquiera se molestan para defenderse para nada, andan por televisión, tienen millones de seguidores, millones que les acompañan, que les ayudan económicamente, luego están los del Salón del Reino, luego están los mormones, luego están los tantos y tantos, todos ellos se llaman cristianos. Una vez que usted une todo esto, aquel arbolito o aquella planta que está dentro de la familia, naturalmente de las hortalizas, resulta ser un enorme árbol. ¿Y quién se guarece allí? Las aves. ¿Y a quiénes representan las aves? Demonios. Y ahora usted todavía se sorprende tal vez y dice, yo fui a un lugar y me asusté porque no era lugar suyo. Siempre digo, allí a este árbol no suban, ni siquiera por curiosidad, porque se encontrarán con las aves. Y allí usted vio cosa que le asustó, porque vio gente cayendo al suelo, vio gente balbuceando quién sabe qué, vio movimiento, vio desorden. Es como un viento que mueve los gajos de un árbol frondoso grande, y bueno, y había sido usted, después se fija y ve que, se esconde detrás de las hojas del árbol, hay también aves, hay pájaros que tienen sus nidos. Lo más interesante es que no dice nada aquí que tiene algún fruto. Este árbol no tiene nada. Es decir, es un árbol estéril, en el sentido para lo que fue creado por Dios. La iglesia es una creación divina. La iglesia, no puedo yo decir que fue creada en el Edén, es incorrecto eso. Pero sí Dios la estableció, la creó, por decirlo así, en el día de Pentecostés. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Y la iglesia, naturalmente, nunca sería, comparativamente, es decir, comparando con la población mundial, muy numerosa. Pero cuando una planta de la familia de las hortalizas se convierte en enorme árbol, algo anda mal allí. Y una de las cosas que muestran cuál es el mal son las aves, que hicieron nido allí. Ahora ya hay que ver cómo se burlan los hombres de las doctrinas bíblicas fundamentales. Y claro, no es para menos, pero impresiona el enorme árbol. Si usted ve un enorme árbol, y si usted viera un árbol que debería de crecer solamente, póngale, hasta 3 metros, pero usted lo ve ahora ya como un edificio de casi 3 pisos, usted quedará sorprendido. Ay, ay, ay. Y usted tal vez dirá, Dios hizo un milagro. No, no es ningún milagro. Eso era previsto. Creció con una levadura, por decirlo así, o creció, digamos, con el abono peligroso, y no es normal, porque debía ser pequeña. No temáis manada pequeña, dice el Señor allá en el libro, en el Evangelio de Lucas, porque, bueno, ha placido a Dios, le ha agradado daros el reino. No tenemos que temer que seamos una minoría insignificante. Recuerde esta parábola de la semilla de la mostaza, por si usted todavía no recibió a Cristo, y el día de mañana, y ojalá sea hoy, no mañana, reciba a Cristo por Salvador al leer esto en Mateo capítulo 13, dirá, ajá, de esto yo escuché hace tanto y cuánto tiempo. Y aquí ponemos punto final a un capítulo más de Esto es recibir a Cristo.